esta noche con los pibes no vamos a escabiar. Con los pibes nos vamos a encargar. Y dale con el vino, no paramos de tomar. Esa carra que va y viene, ay, qué buena está. Seguimos delirando y nos vamos a cantar. Porque de gira no vamos, de gira no vamos. Todos los borrachos y la guachina se gritando. De gira no vamos, de gira no vamos. Todos los borrachos y la guachina se gritando. Y ahora las princesas se gritan. Bajan, bajan, revolean. Y ella mueve siempre, siempre mueve la cadera, baja, baja, revolea. Ella mueve siempre, siempre mueve la cadera. Esta noche con los pibes nos vamos a encargar. Esta y dale con el vino, nos paramos de tomar. Esta carra que va y viene, ay, qué buena que está. Seguimos de mirando y nos vamos a bailar. Porque de gira no vamos, de gira no vamos. Todos los borrachos y la guachina se gritando. De gira no vamos, de gira no vamos. Todos los borrachos y la guachina se gritando. Y ahora la gente se pelea. Bajan, bajan, revolea. Y ella mueve siempre, siempre mueve la cadera, baja, baja, revolea. Ella mueve siempre, siempre mueve la cadera. Para todo el sur, ahí les va mi chamamé.